Bueno, tenemos a varias compas que han que están participando por primera vez en el encuentro. Se vienen, se acercan Luli, Agus, vienen y charlamos un poco, Caro. Aura, sí, charloteamos un poco. Ahí viene Lori a hacer también el aguante. Así nos sentamos acá, pero charlamos un poco con las compas. ¿Qué pasó, Lori? Así, bueno, dale. Vos hables con ellas. Dale. Bueno, nada. Para mí, la verdad que fue súper emocionante. La votación también fue súper emocionante. Contarles además que vine con mi hija. Y también eso para mí tiene un plus. Bueno, ahora mirá, si algo salgo al aire, la puta madre. Vos no, porque vas a llorar, pero ahora nosotros vamos a hablar con Maite. Bueno, nada, que tenía muchas trabas en el sentido de que decían que bueno, que podía ser peligroso, que nos podían reprimir, que bueno, no, todo eso que nosotros tratamos de no hacer caso porque también forma parte del miedo que nos quiere generar para que no hagamos el encuentro. Creo que fue re lindo el Chaco, re amigable, re linda la gente, nos recibieron re bien. También nos decían que la ciudad no estaba preparada, bueno, en algunas cosas no, porque era una ciudad pequeña, pero estuvo a la altura de las circunstancias, estuvimos cómodas, muy cómodas. No hubo policía en la calle, en ningún momento estuvimos con policía, la marcha se desarrolló divina, fue divina, una energía tremenda, así que bueno, muy emocionada. Más temprano decíamos, ¿no?, con las compañeras que realmente ha habido otros encuentros de mujeres en los cuales otros medios han dicho ha habido disturbios, nosotras siempre denunciamos que ha habido represión del Estado, represión policial y provocación, ¿no?, policial y militar. Y este encuentro que se desarrolló con mucha tranquilidad y en un ambiente muy amoroso demuestra que realmente las situaciones que se habían generado en los anteriores las generaban las fuerzas represivas del Estado, y lo veníamos diciendo, y esta es la demostración para aquellos que dudaban de eso, de que realmente fue así. Muchísimas mujeres juntas, respetadas por el Estado, generamos cosas solamente para nosotros. Sí, y además, bueno, mucho agradecimiento por parte de los pobladores, de resistencia en ese sentido, ¿no? Como que hablábamos con la gente, con los taxistas o con la gente con la que compartimos momentos, que nos decían eso, que por un lado estaban con toda esta información que les llegaba de los medios masivos, que era la represión, la ola de mujeres violentas, no sé qué, y que en realidad estaban muy agradecidos porque había sido una inyección de dinero, porque es una ciudad muy pobre, y que además estaban agradecidos porque se podía visibilizar un montón de cuestiones que pasaban acá, ¿no? Bueno, hablemos un poco con las compas, Laura, primero. Bueno, así quedó, Laura. Bueno, yo tuve dos marchas, no una. En la primera, organizada por Horda de Lesbianas, con todas las delegaciones lésbicas del país. Perdí la garganta, súper emocionante, súper empoderada. Como torta y como mujer feminista, no vi nunca una cosa así. Estoy emocionada, feliz de haber podido llegar. Y no me quiero ir, por mí podemos seguir una semana, está todo bien. ¿Luli? Tremendo, tremendo, la verdad que superó ampliamente las expectativas que tenía de que me bajé al colectivo, la Marta, no tengo voz, me como el teléfono, no, increíble, muchísimas mujeres, la lucha súper notoria, las mujeres de acá que nos aplaudían, nos filmaban, nos felicitaban, sentimos una fuerza tremenda por todas las mujeres de distintas partes del país y las de acá que nada, sentíamos como que ellas veían reflejada en nosotros la lucha que ellas también querían, ¿no? Así que por ese lado, súper contentas, en el lugar donde estamos, la gente súper solidaria, y la verdad que súper contenta, la marcha, alucinante, perdimos la voz muchísimas, así que nada, contenta, el año que viene ya estamos organizando, a ver cómo hacemos, pero nos vamos. ¿Rocío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No tengo palabras, ¿cómo describírtelo? Estoy muy emocionada, estoy pasada de rosca. Pero te quedamos todavía. Sí, no lo puedo creer. No me da más el cuerpo, estoy recagada de calor hasta la médula, no siento nada, pero no me importa. Tengo una alegría mental, un éxtasis de todo. De alegría, en todo momento estuve feliz. Nunca se me bajoneó algo. La lucha y la organización son muy fuertes. Bueno, ¿qué significa para vos como parte también de los mapuches que se haga en Chubut en este momento? Me encanta, porque lo que va a lograr es visibilizar toda la violencia y la... toda la violencia institucional y argentina, racista, xenófoba, de todo que está sufriendo los pueblos allá, así como también se pudo visibilizar en el Chaco las problemáticas de los pueblos originarios de acá y de las mujeres que viven en estos pueblos, y en Puerto Madryn va a lograr lo mismo, va a lograr que toda la problemática dentro de lo que es la comunidad de mujeres en Puel Mapu va a lograr que se visibilice y se pueda retomar y empoderarse y seguir la lucha con más fuerza y con más amigas. Y Laura me acaba de decir algo, pero no escuché nada porque no tiene voz, no tiene absolutamente nada de voz. Bueno, un marichi, voy para allá, patagones. Un fafal. Un fafal. Una fafal. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Ay, sube! Agustina, también es tu primer encuentro, ¿no? Sí, primer encuentro, creo que cuando llegué a casa dormí 36 horas seguidas, pero sí, en la movida no se siente, la realidad es que llegas a la noche y estás tan contento y tan extasiado todavía que no sentís nada, no pasó el tiempo y de repente los pies ya no lo sentís, pero sí, me encantó la experiencia. Me sorprende cómo en un mismo lugar, o sea, tanta organización y tantas ganas hay, tanta necesidad hay, que se juntan miles y miles de mujeres en un mismo lugar. Yo la verdad, es esto. Lo primero que pensé fue elegir un solo taller de entre 72 para hacer durante 3 días. La realidad es que ni siquiera te da el tiempo. Son talleres de segunda entre 30, 50 hasta 100 mujeres de un montón de lugares diferentes. No te da el tiempo para compartir todas las experiencias, para llegar a una misma conclusión. ¿A qué taller fuiste? Primero fui al de Poder y Política. Estuvo buenísimo, había varias chicas de Misiones, había estudiantes de Paraguay, de Uruguay, había un par de formoseñas, y nada, es eso, no tengo contacto generalmente con gente de esta zona, menos para hablar de este tipo de cosas, o sea, generalmente te preguntas con alguien, ¿cómo es el clima allá? que ¿cuándo les tocan las vacaciones? No hablas de este tipo de temas, y está buenísimo que haya un espacio autogestionado para lograr eso. ¿Quieres contarnos algún eje de las cosas que se debatieron o alguna cuestión que te haya quedado resonando? Sí, lo que giró todo el taller fue el tema de la masculinización del poder y de la política, cómo la mujer que hoy en día quiere llegar a formar parte de ese sistema político del poder tiene que meterse en una dinámica masculina y aprender a vivir como hombre en ese círculo. Cuando en realidad lo que se debería es como mujer poder acercarse a esos espacios, que los compañeros también las incluyan y armen en esos espacios, que si tenés una asamblea a las 3:30, a las 4:30 tienes el internet y te tenés que ir, que no pasen ese tipo de cosas, que se pueden organizar horarios, que no te miren mal si vas con los chicos a una reunión. Como militante, todas las chicas lo contaban, lo sufrían mucho. Eso de que haya 500 asambleas y vayan 20 a una asamblea. También las chicas de Paraguay contaban con las universidades, los problemas que están teniendo, que los mismos profesores que son denunciados por abuso son después los que designan jueces y fiscales, por lo que no les pueden incautar sus propios celulares o pertenencias para hacer investigaciones, porque son sus jefes. Entonces de repente te enterás que hay una denuncia por daños y perjuicios a una alumna que denunció a su profesor por abuso. Todo ese tipo de cuestiones, así surgían un montón de historias, es decir, wow, es mucho más grande de lo que uno se imagina, no es solamente una cuestión de visibilidad, de no están en los medios, no están ni siquiera de las puertas para adentro, le cierran las puertas de su propia casa. Bueno, Agus, ¿cómo te imaginas en el próximo? ¿Este es el primero? ¿Lo vivís así como primer encuentro? Lo vivo como primer encuentro. Me sumé hace poco a las mujeres organizadas, fui en muy pocas reuniones. La idea es poder seguir durante el año próximo, porque la verdad es que me gustó mucho. Y sí, nos vemos en Puerto Madryn 2018. Bueno, Eva, también primer encuentro. Sí, primer encuentro, y la verdad que una experiencia alucinante, formar parte de este movimiento político. Y con muchas expectativas también de el año que viene, de poder llevar a mucha más gente de la Patagonia, porque también los lugares condicionan, las distancias condicionan a las personas que participan, y está bueno que esto de la federalización se concrete al poder hacer en un punto también más lejano. Y bueno, rescatar que todas estas palabras de conceptos que caracterizan al encuentro, la federalización, la horizontalidad, la democracia, se vivenció y se pone en práctica, y eso la verdad que me lo llevo en el cuerpo, y es como la mayor riqueza poder haber formado parte, digamos, de este movimiento, y que la verdad que me enriquece y me empodera. ¿Y en cuanto a sensaciones? A sensaciones un montón, porque me moviliza mucho estar entre tantas mujeres y nutrirme como de esa energía tan potente, y un poco, muchas veces yo me siento representada por varias voces, y acá como que me movilizo un poco a poner un poco más mi voz, y eso está bueno porque a nivel personal implica como un desafío para mí poder expresarme, no solo a través del arte, que es por ahí donde yo me siento un poco más cómoda, sino a través, bueno, del... Eva, no contamos nada de lo que fue anoche la peña, que estuvo re buena. La peña, sí, alucinante. Llegamos y la verdad que no paramos nunca, o sea, a pesar de que veníamos con el cuerpo ya agotado, la emoción y las ganas de estar participando y moviéndonos hizo que siguiéramos el ritmo de la música y estuvimos bailando todo el tiempo. Les contaba para las y los que no estuvieron que la marcha terminaba en un parque gigantesco que se llama el Parque de la Democracia acá en Resistencia, y es como que no fue que terminó, vieron que siempre pasa esto de que termina una marcha, es el momento de la desconcentración que se baja un poco la energía. Acá la marcha desembocó en un lugar donde hay un super escenario y un parque tremendo para bailar. Sí, eso fue, y la verdad que sí, se logró seguir moviendo el cuerpo pero al ritmo de la música, y ahí, digamos, liberar el resto de la energía que quedaba, que fue alucinante, porque en un momento se armó una super ronda bailando chacarera cuando por ahí muchas no sabían, y empezaba a compartir ese abrazo comunitario entre mujeres, que también es lo que nos hermana. Y cerró ahí la chola, que nos voló la cabeza. Nos revoló la cabeza, sí, yo por ahí... no la conocía mucho, pero bueno, me llegó de todas formas. Por ahí hay otra que ninguna la conocía, la murga, más que algún videíto, ¿no? Creo. Claro, sí, bueno, la verdad que sí, es una murga de mujeres y están muy buenos. Sí, además los tambores como que remite mucho a la raíz, a la tierra, y esa cosa de sacar las fuerzas de allá abajo como muy terrenal del cuero. Y también, o sea, genera como esa cosa de más empoderamiento, ¿no? Como que de todos lados hubo empoderamiento. Con esa sensación me voy. Bueno, muchas gracias. ¿Quién no habló todavía? ¿Mariana? ¿Cómo andas, Mariana? Ah, vení, Alina, vení, contamos de nuestro taller. Con Mariana, Shirley también, estuvimos participando del mismo taller. ¿Cómo andas, Shirley? Te saludo de nuevo. Hola, ¿cómo andan, chicas? Sí, estuvimos en el de Mujeres y Feminismos el sábado. Mariana Rey, buen día. Hola, buen día. Buen día a mi mamá, que nos está escuchando. No quiero escuchar que Ailén nos diga y Troxy nos están escuchando. ¿Se escucha, chicas? Sí, las estamos escuchando perfecto. Buenísimo, bueno. Ahí está confirmada. Ailén, hermosa de mi corazón, te extrañé. Yo también las extrañé, pero bueno, ya sabía que me habían llegado con ustedes igual. Por supuesto, por supuesto. Y que el año que viene no te lo perdés. No, ni en Pepe. Ya te guardé el asiento al lado mío para el año que viene. Bueno, cuéntanos un poquito, que ya tenemos que además ir redondeando y queremos escucharlas. Bueno, como decía Mayra, participamos juntas del taller de Mujeres y Feminismo. Fuimos casi todo el viaje de venida, digamos, compartiendo con las compañeras los distintos talleres que había. Esto estuvo bueno también, como compartirlo y construir juntas también en qué lugares queríamos participar y por qué, y nos íbamos decidiendo, porque bueno, es difícil, son 71 talleres y querés participar de todo. Pero bueno, había varias que queríamos participar de ese taller, pensando también en la posibilidad de enriquecernos y fortalecernos como organización, ¿no? ¿Qué cosas podíamos llevar también para nuestra organización a la vuelta? Así que bueno, fue re interesante, participamos los tres momentos, digamos, del mismo taller. Y bueno, los debates fueron bastante amplios, se cuento alguna parte, después las compañeras que enriquezcan, empezamos hablando sobre qué era feminismo para cada una o cómo lo entendíamos o qué procesos también habíamos hecho para acercarnos al feminismo, entendiéndolo, partiendo de eso, ¿no? Entendiéndolo como un proceso, como también como un proceso interno, pero a la vez un proceso colectivo en la que siempre estás acompañada y lo haces junto a otras, sobre todo, ¿no? A otras mujeres que te van acompañando en este camino. Entender el feminismo también como disponibilidad era algo que lo pusimos de hecho en las conclusiones porque nos parecía muy interesante este concepto de estar disponible para la otra, ¿no? Cuando llega, para la compañera que pudo visualizar algunas cosas, que pudo pensarse desde otro lugar y que se incorpora en este camino, que sabemos que no tiene marcha atrás una vez que comienza. También pensamos cómo dábamos las batallas, ¿no? Desde qué lugar, si con los compañeros varones también o no, eso se discutió bastante, nos llevó una parte del taller, había como posiciones diferenciadas dentro del taller, pero sí lo que decíamos era esto de entender que el feminismo también es un paraguas que debe cobijarnos a todas y que debemos como compañeras respetar las decisiones que cada compañera toma a la hora de dar las batallas, ¿no? Que cada compañera también decide o elige o también las decide en función de cómo se siente atravesada por distintas situaciones machistas y patriarcales que atraviesa en su núcleo familiar, en su partido político, en los espacios donde está desarrollando su vida cotidiana y que, bueno, que era importante respetar cada una de esas luchas y cada uno de esos espacios. Bueno, chicas, Mayra, no sé si nos están escuchando. Acá, los perdimos, pero... No, también algo que me pareció interesante que salió del taller era como una necesidad y un reclamo que tienen las diversidades sexuales dentro del feminismo, como son las mujeres travestis y las lesbianas, como que ellas también planteaban que se sienten un poco excluidas de un montón de cosas por lo que viene atravesando este nuevo feminismo y como que los reclamos de ellas tienen que estar incluidos dentro de los reclamos de todas. Si bien muchas sentimos que en un punto somos todas iguales, ellas tienen reclamos que son específicos de su colectiva y como que reclamaban eso también, como que una vuelta de tuerca también. Se habló de la posibilidad de cambiar el nombre del encuentro, como que ya el Encuentro Nacional de Mujeres quedaba acotada, que bueno, que las travestis y las lesbianas no estaban incluidas en ese mujeres y en estas nuevas diversidades sexuales que cada vez son más amplias y no es mucho más que sentirse mujer. Y bueno, entonces la posibilidad de que el encuentro se llame Encuentro Nacional de Mujeres Travestis y Lesbianas. Pero bueno, es una discusión que todavía creo que no ha salido de este taller, pero supongo que los encuentros que vienen van a ir por ese lado. Sí, en las conclusiones del taller lo pusimos como una propuesta, que el encuentro se empiece a llamar así, y estuvo bueno porque al inicio del debate algunas se planteaban, bueno, pero digamos, las lesbianas están acá, las travestis están acá, ¿qué necesidad de nombrarlas? Y concluimos, sí, la necesidad es nombrarlas, ¿no? Que no sea que el encuentro es de mujeres y ahí está implícito que estamos todas, que sea somos todas, todas las que necesitan ser nombradas, porque políticamente necesitan visibilidad, bueno, decidamos nombrarlas, no hacernos las tontas con esto, no decir, bueno, decimos mujeres y que todas las que quieran se sientan incluidas, no, invitar explícitamente. Me parece que eso es un desafío, que como mujeres heterosexuales problematicemos eso, que si bien el patriarcado nos oprime a todas, a algunas nos ajusta un poquito menos fuerte, y que si nosotros sentimos que la opresión es fuerte, y hay una compañera que está diciendo, che, la mía es más fuerte, wow, o sea, digo, es bueno, digamos, abrazar eso y bueno, y hacerlo carne y hacerlo palabra, ¿no? Nombrar es político y bueno, y el taller de feminismo viene con esta propuesta, así que obviamente no es algo que se agote en un encuentro, pero está bueno que se empiece a poner en el eje de discusión. Sí, yo, bueno, estuve en el de feminismo el primer día y el segundo día fui al de violencia obstétrica, que era uno de los que me interesaba, y bueno, ahí estuve con Cari Antunes, compartiendo ahí con otras, con médicas obstetras, una conocida que es Claudia Alonso, que vino de Buenos Aires, que da cursos y a Karina ha asistido a eso, entonces se conocían también y se compartieron experiencias de mujeres que han sufrido violencia obstétrica y de otras que venían con la intención de poder ayudar a sus amigas o conocidas o familiares de sus lugares. Una chica de Buenos Aires que tuvo un parto respetadísimo y como esa lo quiso, pero sentía la necesidad de tener herramientas para compartir con sus mujeres cercanas. Y bueno, a mí me interesaba ese taller por mi experiencia del nacimiento de mi hijo, de una cesárea, digamos, innecesaria. Entonces, se hablaron también, había tres mujeres abogadas que hablaban de la ley de parto respetado y de la ley de violencia obstétrica que existen a nivel nacional y que están reglamentadas en algunos lugares y en otros no se conocen. Entonces, por ahí como difundir esa parte estuvo también buena. Así que, bueno, nos juntamos y de muchos lugares además. Había chicas de Catamarca, de Córdoba, de Buenos Aires, nosotras de Viedma, fue muy diverso y eso siempre trae enriquecimiento para todas, ¿no? No, quería agregar también que, como contaba la compañera, pedimos que en nuestro taller, en las conclusiones, incorporara el pedido por la aparición con vida de Silvia Giscol, que contamos nuestra experiencia, que compartir eso, ¿no?, con las oyentes y los docentes de nuestra ciudad, que vinimos acá también con nuestra identidad como organización de Viedma y Patagones, y que eso lo expresamos en cada uno de los talleres, contando quiénes somos, cómo fue nuestra lucha y nuestro crecimiento como organización, y contando también lo que hoy estamos atravesando con Silvia Giscolque, todo lo que pasó en relación a su situación, a todas las organizaciones del Estado que no actuaron como que tenían que actuar. Y bueno, y me parece que lo preocupante es que muchas compañeras se acercaron a compartir experiencias similares en el resto de las provincias, ¿no? Entonces, qué terrible que nos unamos en eso, ¿no? Que nos encontremos en tener en común en las provincias un sistema judicial que no puede trabajar con perspectiva de género, una policía que sigue siendo terriblemente machista, violenta hacia las mujeres, que nos vuelve a violentar cada vez que queremos hacer una denuncia. Y además, esto es un condicionante común. Estamos en una ciudad en la que en el acto de apertura comentaron el asesinato de una nena en manos de un policía. Entonces digo, esta gravedad que nos atraviesa, que venimos, recorremos todo el país, desde Viedma hasta Resistencia, para encontrar las mismas realidades. Pero bueno, también entender que 70.000 mujeres nos juntamos acá a discutir eso, a cuestionarlo, y que tenemos la fuerza para modificar esas cosas. Bueno, gracias, Mari. Vamos a hablar con otras cumpas. Viajamos en el micro, en el colectivo, mujeres que somos de la Organización de Mujeres Organizadas y otras mujeres que se sumaron, que comparten con nosotras la calle y la militancia, aunque no pertenezcamos a la misma organización, y nos vinimos juntas a Chaco. Y acá estamos con Gretchen y con Claudia, que son de La Poderosa. ¿Cómo andas, Claudia? Bien, todo bien. Tu primer encuentro, ¿no? Mi primer encuentro. La verdad que muy lindo el primer encuentro. Muy emocionante. Uh-huh. Muy emocionante fue. La verdad que, no sé, sentí esa sensación que se siente que no quería parar de... quería seguir en la marcha. Estuviste hasta el último momento ayudando si te sumabas o no al viaje y bueno, sí, finalmente sí, acá estamos. Sí. Costó la decisión, pero sí, acá estamos. ¿Algún momento del encuentro que tengas ganas de contar? ¿En algún momento del encuentro? La marcha, que fue la marcha, que esto fue lo, no sé, la expectativa que yo venía me superó. No, fue terrible. Sentimiento, ganas de llorar, de gritar, no sé, todas con la mismo, no sé, fue eso, emocionante, bueno, muy emocionante. Claro, y compartirlo con un montón de otras mujeres. Sí, aparte ver cosas que no vi nunca dos mujeres besándose, o de la mano, mujeres, todas. Las diversidades, las de color, por ejemplo, nunca estuve cerca de una señora, de una mujer de color, claro. Y yo estaba maravillada. Sí. Qué lindo, Claudia. Bueno, gracias. No, de nada. Gretchen, ¿qué querés contar? Aunque es un saludo para Viedma, para Patagones. No, soy muy maricona. La verdad que este movimiento me movilizó muchísimo, este encuentro. fue muy especial para mí. Gracias a la chica de Viedma por todo el ejercicio colectivo con nosotras, fue muy importante. Y nada, las quiero mucho. Y nosotros, mucho. Bueno, y hay otras cumpas acá que están participando. Está acá nuestra compañera Silvana, que se había ido no sé para dónde. ¿Cómo andas, Sil? Hola, ¿quién está del otro lado? Silvana, Ailén y Flor, pero pará porque saqué el auricular, así que te paso el teléfono, así la saludás y te escuchas. Hola, Silvana. Hola, hola, Flor. Hola. ¿Cómo anda todo por allá? Muy bien, ¿ustedes, vos, cómo estás? ¿Primer encuentro de mujeres en el que estabas, participaste? Exactamente, primer encuentro y acá me invitaron las mujeres organizadas de la comarca, que la verdad tienen mucho aguante, debo decirlo. Sí, son las más copadas de todas. Sí, toda la marcha cantando, la gente alrededor filmando las... La verdad que fue... No, sí, no, yo también estaba ahí, me sumé. Y la verdad que muy muy emocionante desde el comienzo, desde la apertura hasta los talleres a los que concurrí con alguna de las compañeras, me gustó muchísimo. Así que me llevo mucho aprendizaje de este encuentro.